La de Edna de Girasol. Cuentan que hace mucho existieron dos pueblos hermanados. Estaban situados al pie del río Paraná. Los caciques, ambas tribus, se llamaban Pirayú y Matió. El primero estaba encantado con esta paz entre ambos pueblos. Se ayudaban, intercambiaban cosas, pero Matió pensó que ambos debían unirse y ser un solo pueblo. Pirayú tenía una hermosa hija, de la que Matió se encaprichó. Le propuso a su amigo casarse con ella para unir ambos pueblos, pero Pirayú le contestó: es imposible, amigo. Mi hija Karandai está prometida al dios Solo desde hace mucho. Solo vive para él, no deja de admirar y contemplarle, y los días nublados entristece hasta el punto de que ha llegado a enfermar en algunas ocasiones. Matió se enfadó mucho y decidió tramar un plan para hacerse con la mano de Karandai. La chica se temía lo peor, y así fue. Un día la tribu de Matió se acercó por el río y comenzó a prender fuego a las viviendas. Ella fue hasta allí para intentar detener aquella locura, y el cacique echó sobre ella una trampa que la inmovilizó. Ya te tengo, dijo orgulloso. En el momento nació la leyenda del girasol. Entonces Karandai clamó al cielo: oh dios Sol, no permitas esto, no dejes que me lleven con él. En ese momento Kuwarai, el dios del sol, se lanzó sobre todos con fuerza y rodeó con un intenso rayo de luz y calor a la joven. Todos huyeron despavoridos y Karandai de pronto se transformó en una hermosa flor de tallo largo y una majestuosa corona amarilla y pétalos brillantes como el sol. Desde entonces, ella busca constantemente al sol durante el día, como siempre, y deja caer su corona por las noches, y así es como nació el girasol.